Sección 24 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 44. La verdadera nobleza está en la filosofía. Todavía queréis rebajaros más. Según decís, os han maltratado la naturaleza y la fortuna. Sin embargo, una y otra os han puesto por encima del nivel vulgar y os permiten aspirar a la suprema ventura. La filosofía, y este es su mérito principal, no repara en la nobleza. Si nos remontamos al origen de los tiempos, nos encontramos con que todos los hombres son hijos de los dioses. Por vuestra parte, sois caballero romano, orden en la que habéis entrado por vuestros méritos. Pero, ¿a cuántos les es posible obtener tal distinción? El Senado tampoco es accesible a todo el mundo, y aun la milicia escoge con cuidado los que destina a los peligros y fatigas de la guerra. Pero todos pueden aspirar a la virtud. Para ella, todos somos nobles. La filosofía no desdeña ni prefiere a nadie. Su antorcha brilla para todo el mundo. Sócrates no era patricio. Cleanto alquilaba sus brazos para regar un jardín. Platón debió su nobleza a la filosofía. ¿Por qué no habéis de igualar a esos grandes hombres? Ellos serán vuestros antepasados, si sois digno de ellos. Y lo seréis con la convicción de que nadie es más noble que vos. Todos tenemos los mismos grados de nobleza, porque el origen de todos y de cada uno se pierde en la noche de los tiempos. No hay rey, dijo Platón, que no descienda de esclavos, ni esclavo que no descienda de reyes. Una larga serie de revoluciones ha mezclado y confundido las generaciones. ¿Cuál es el hombre que sea noble de veras? El que la naturaleza ha formado para la virtud. Es el único título de nobleza. Pues si buscamos la antigüedad de las razas, todo hombre data de una época antes de la cual nada existía. Desde el principio del mundo hasta nuestros días, las vicisitudes de la suerte nos han hecho pasar a todos por grados diversos, alternativamente oscuros o brillantes. Un vestíbulo lleno de retratos borrosos no constituye la nobleza. Nadie ha vivido para nuestra gloria. Lo que pasó antes de vivir nosotros no es nuestro. Lo que ennoblece es el alma. En todas las condiciones, puede elevarse por encima de la riqueza. Imaginemos que no sois caballero romano, sino simple liberto. Pues, ¿pudierais ser el único hombre libre entre tantos ciudadanos de distinción? No tomando al vulgo por juez de los bienes y los males, considerando menos de dónde van. Lo que hace feliz la vida es el verdadero bien, porque el verdadero bien no puede trocarse en mal. ¿Dónde está, pues, el error? Se quiere ser feliz, pero se toma por felicidad lo que no es más que instrumento de la misma. Queriendo perseguirla, no se consigue otra cosa que alejarse de ella. En lugar de la paz sólida y la confianza inquebrantable que constituyen la felicidad, se recogen cuidados e inquietudes. En camino tan penoso, el hombre no lleva su carga, sino que la arrastra. Cada vez se aparta más del objeto que persigue. Todos sus esfuerzos aumentan sus dificultades y lo alejan. Es como en un laberinto, donde uno se pierde más cuanto más corre. Fin de la sección 24.